Entramos en el tiempo de la actualidad local. En la mañana de Radio Brique vamos a hablarles en el día de hoy de las actividades navideñas que se han preparado por parte de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Como bien saben, el calendario de iniciativas pues ya ha arrancado con la inauguración de ese Belén solidario que se puede visitar en la Ermita del Jesús. Pero la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno contempla además también un buen número de actos en torno a lo que serían las celebraciones navideñas. Por ejemplo, contaremos con la presencia del cartelo real que llegará este próximo 13 de diciembre y que está encarnado en 12 personas. De este asunto vamos a hablar nosotros con el conciliario de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, con José Antonio Guerrero, que ya nos acompaña y a quien vamos a saludar. José Antonio, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, ya en marcha toda esa maquinaria que desde la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno se prepara en estas fechas. Una maquinaria, no obstante, que empezaba a arrancar ya hace meses, no sé si desde feria prácticamente, preparando, organizando e intentando además también buscar a los protagonistas de estas celebraciones. Por ejemplo, la del cartero real que llegará el próximo viernes 13 de diciembre. Cuéntame, vamos a dar a conocer los nombres de esas personas, aunque ya a través de redes sociales se ha publicado, pero si te parece aquí, podemos también darlo a conocer. Pues sí, desde principios de agosto ya empezamos a quedar con las personas que este año encarnan a nuestro cartero y a nuestra cartera real. Y bueno, contento porque la verdad es que pues hemos conseguido pues un cartel muy muy digno, ¿no? Venga, dime. Ah, bueno. Vale. Anúncialo tú. Bueno, pues nuestro cartero es todo conocido por el Pitu de Sevillana, que ganó un concurso en Canal Sur. Y bueno, entonces creemos que él es una buena persona para encarnar nuestro cartero real. Y luego, pues de cartera real, pues tenemos a Paz Santana, a periodista Canal Sur, y que también pues creemos que era bueno. Ya le habíamos fincado en años anteriores, sí. Bueno, por su trabajo y porque tenía otros compromisos. El año pasado fue estrella de la cabalgata de San Fernando y bueno, pues nada, este año ya habíamos quedado y bueno, pues desde primera hora, la verdad es que este año no he tenido esas bajas que normalmente tengo, tocaré madera, que tú sabes que está el tema de pues traer a gente de fuera, pues también te ve un poco que te dejen tirado a última hora, ¿no? Esperemos, ya está lanzado, estábamos ahí con el mío, lanzarlo no, pero bueno, estamos a una semana, había que hacerlo, ¿no? Esperemos que todo salga bien y que no haya ningún problema. Exacto. Bueno, pues este año el cartero real va a estar encarnado, por tanto, en dos figuras, la de la periodista Paz Santana y la del cantante Salvador García Pitu. Ellos van a ser los que van a llegar hasta nuestra localidad, no este viernes, sino el siguiente, el viernes 13 de diciembre, y van a recorrer un itinerario que ya casi que también forma parte un poco de la tradición del cartero real del Nazareno, ¿no? Bueno, hay novedades en el recorrido de este año. Como siempre, visitamos dos colegios. Este año hemos tenido la solicitud de un colegio nuevo, que va a ser la primera vez que vamos a visitar. Y bueno, empezamos, si quieres te lo digo, todo el recorrido que vamos a hacer. Empezamos en el Colegio Público Reina Sofía. Luego visitamos el Colegio Público Cristo de la Serna, que como te he dicho, pues es la primera vez que vamos a visitar. Luego nos trasladaremos pues al centro ocupacional del Curtido, luego nos trasladaremos al centro de Alzheimer y para continuar en el centro de día Meraki. Ahí haremos ya una parada porque será la hora de comer. Después de la comida pues tenemos algunos compromisos y por la tarde pues tenemos el fin de fiesta, que será en la Asociación de Vecinos de la Garrobá, que muy gentilmente, pues como todos los años, ellos organizan ese chocolate calentito, luego los padres pues aportan algunos dulces y siempre viene algún grupillo, nos anima y cantamos y allí le entregamos los regalos también a la asociación Vamos Juntos. Y con eso pues terminamos casi a las 7 de la tarde, que prácticamente hora de ir a una ducha y empezamos con el trido. Exacto, porque el fin de semana es bastante intenso, ¿no? El fin de semana próximo para la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, porque además de la presencia del cartero real, con esas dos figuras a las que hay que atender, obviamente, ¿no? Por la labor solidaria que van a realizar en nuestra localidad, sobre todo por la ilusión que van a repartir entre los más pequeños y los más mayores también, ¿no? Hay que decirlo. Pero aparte de todo eso, pues también llega el triduo en honor a la Virgen de la Estrella, Sevilla, que se desarrolla durante la jornada del viernes, sábado y domingo. El sábado, después de los actos del Triduo, tiene lugar también la presentación del pregonero de la Semana Santa 2020. Y bueno, en todo ese contexto queda inaugurado ese Belén solidario que está instalado en la Ermita del Jesús, ¿no? Sí, bueno, del Triduo ya te hablará la semana que viene José Manuel y nuestro hermano mayor. Y el Belén se inauguró el día 1 de diciembre, el primer día del mes, empezamos con la inauguración del Belén, que en este año está dedicado a Caritas, ¿vale? Todo lo que se destine, ya sea o bien alimentos o en la hucha que todo el mundo pues quiera dar un donativo por el Belén, pues estará dedicado a Caritas parroquiales. Ha sido, como siempre he hecho, por nuestro querido hermano José Manuel Solano, y la verdad que, pues bueno, impresionante, la verdad, que cada año se supera y un magnífico Belén, ¿no? Yo no sé las dimensiones, yo creo que ya con él poco a poco le va a faltar jardín para poderlo poner, y la verdad es que es muy bonito, se ve un trabajo hecho pues desde bastante tiempo que lleva organizando, ¿sabes? Se puede visitar de lunes a viernes a partir de las 7 de la tarde y luego lo festivo, que este fin de semana con la cosa del puente vamos a tener oportunidad también de poder visitarlo, ¿no? Sí. Desde las 10 de la mañana, también por la parte de la mañana, ¿no? Sí, y luego el sábado que viene, que bueno, que estará en Besamanos la Virgen de la Estrella, pues estará abierto casi todo el día para también poder visitarlo, ¿no? Ya pues iremos informando a través de las redes sociales y de la radio de los horarios. Y bueno, la visita del Belén solidario, aparte de disfrutar, ¿no?, de lo que sería el montaje en la Ermita del Jesús, aparte de contribuir también con Cáritas y demás, pues permite, sobre todo a los más pequeños, acercarse hasta el Jesús y participar, por ejemplo, allí mismo en el concurso de dibujo de cara a la visita de los Reyes Magos, ¿no?, que esa también es otra cita tradicional por parte de la hermandad. Sí, bueno, pues una de las cosas también que ya ha empezado es la recepción de dibujos, que bien los niños pues pueden llevar el dibujo hecho, o bien allí ponemos una mesa con lápices y folio para que pinchen la Navidad como ellos lo ven. Y bueno, y luego pues el día 5, como clausura de todos estos actos de Navidad, pues serán los Reyes Magos quienes entreguen los reyes a todos los niños. Y luego además también creo que este año habéis planteado una novedad, no sé si la quieres anunciar tú, José Antonio, porque hay otro concurso más que además está relacionado con una tradición, ¿no? Sí, bueno, aquí intentamos todos los años risa un poco riso, ¿no? la verdad es que era un concurso que yo llevaba ya varios años dándole vuelta, porque es una tradición muy bonita, una tradición ubriqueña, ¿no? Pero que bueno, que tampoco nunca se había puesto en valor, ¿no? Entonces, pues claro, había que ver cómo encajaba eso en el proyecto de trabajo que tiene la hermandad, ¿no? Yo siempre clasifico la hermandad en tres aspectos, ¿no? Como sería el aspecto religioso, de culto a nuestros titulares, en el aspecto de formación, donde podemos, pues caber nuestras jornadas por la integración, todos los actos que se hacen, y luego en el tema de la solidaridad, por la bolsa, pues ya todas las cosas que hacemos, ¿no? Entonces, pues pensé meterla ahí en la bolsa de la solidaridad. Y bueno, creo que va a ser un concurso un poco arriesgado porque, claro, no sabes cuánta gente va a participar, ¿sabes? Sí que, por ejemplo, a la hora de hacer el concurso he contado con la ayuda de Esperanza Cabello, que es una también de las que, bueno, que a través de las redes sociales siempre reivindicaba esta tradición. He estado en contacto con ella, Esperanza, ¿cómo lo ve? Y a ella le pareció una idea magnífica, ¿no? Y retomamos un poquito las cosas y entonces, pues si quieres te digo la frase. Venga, vamos allá. Pues bueno, el primer concurso de canastos de reyes, ¿no? Es lo que queremos pues potenciar, pues los reyes, los nuestros, ¿no? Y entonces pues esos canastos que antiguamente pues las familias ubriqueñas hacían, que no es más que una caja de zapatos relleno con papel fino, con cartulina, con manualidades, ¿no? Y dentro pues se le metían algunas de las chucherías. Para ello vamos a hacer este concurso. Las bases son muy fáciles, es imprescindible utilizar pues una caja de zapatos y forrarla, como ya digo, con papel de cartulina, papel fino, espumillón, ¿no? Y bueno, meter alguna chuchería dentro y vamos a dar tres premios. El primer premio, que va a ser una cena para dos personas en el restaurante El Laurel. el segundo premio, que va a ser una cena para dos personas en el bar de las Cuatro Esquinas, y el tercer premio, que va a ser una cena para dos personas en el restaurante La Herradura. Y bueno, lo importante es que todas las cestas que entreguen serán donadas a asuntos sociales del Ayuntamiento de Ubrique, para que el día de la cabalgata, los Reyes Magos, cuando van los niños del programa de asuntos sociales, pues disfruten también de estas cestas, ¿no? Entonces también tiene esa parte positiva, ¿no? Como que participar en un concurso y a la vez está haciendo una donación para que nuestros niños de Ubrique pues todos tengan su cesta de Reyes, ¿no? Entonces por ahí lo hemos metido y creo que es una de las cosas que está gustando más de las bases, es que el fondo que tiene, que vamos a transmitir a nuestros niños, a los que menos recursos tienen, pues también la alegría y las cestas, ¿no? Entonces potenciamos dos cosas, la cesta y la solidaridad. ¿Qué es lo que debe de tener la cesta, ¿no? Primero la cesta elaborada, que eso sí que hay que presentarlo. Sí. Que yo creo que quizás es lo más complicado, ¿no? No, es sencillo. Forrar una caja de zapatos tampoco creo que sea. No, me refiero por la falta de conocimiento, ¿no? De cómo se podía realizar esa. Sí. Bueno, yo a todo el mundo que quiera participar y más o menos no sepa, yo le animo a que se meta por la página de Nazareno Jesús y allí nos pregunta y nosotros ya pues le indicaremos cómo hacerlo. O bien mandándonos un mensaje al WhatsApp o preguntándonos a cualquiera de nosotros, pues ya nos ponemos en contacto y quedamos con él. Lo bueno que, o la esperanza que, mira, porque cuando me dijeron, bueno, el concurso a cuánto aspira, porque claro, esto nunca se sabe, ¿no? Yo me acuerdo que Esperanza me decía que el primer año que se hicieron los gañotes no fue casi nadie, ¿sabes? Claro. Y fíjate ahora los gañotes, la tradición que tiene, ¿sabes? Digo, hombre, yo no sé, digo, porque el año pasado Esperanza recopiló, creo que fueron más de 35 cestas de familia, ¿sabes? Fotos de familia que le habían mandado 35 familias haciendo cestas, ¿sabes? Bueno, pues yo aspiro a por lo menos a 12, ahí no me voy a quedar en tanto ni tampoco, ¿no? Y a partir de ahí pues valoraremos. Lo que tú me has preguntado, ¿qué tiene que tener dentro? Pues mira, cada uno que le meta lo que quiera. Si les quiere meter gusanito, caramelo, un chupachú, eso ya cada uno. Eso no se va a tener en cuenta. Lo de que se va a tener en cuenta es el hecho de la belleza de la cesta y lo bonito, ¿no? Bueno, pues elaborar las cestas de Reyes, que los canastos de Reyes, ¿no? Que es una tradición también local y que, rellena de cualquier elemento, ¿no? Que quieran incorporar y que pueda, bueno, pues resultar atractivo, sobre todo para los más pequeños, ¿no? Claro. Mira, una de las preguntas que también me han hecho, y te la digo por si a alguien le interesa, es que me ha preguntado una persona que él quiere participar, pero que no quiere concursar. Sí. Que quiere colaborar, pero no participa, pues perfecto, con que lleve la cesta y no lleve nombre, pues entendemos que es una donación y no participa en el concurso. Y si pueden participar colectivos, pues sí, puede participar colectivos, claro, si un colectivo quiere hacer una cesta entre todos y mandarla, siempre que sea una caja de zapatos, ¿sabes? Para nosotros eso es imprescindible porque no queremos que nos manden un baúl ni un jarrón, sino que la cesta es una caja de zapatos forrada. Y bueno, esta es, por ejemplo, una idea excelente para poder trabajar con los menores estas Navidades, ¿no? Ahora que las vacaciones llegan de Navidad, que tenemos ahí 2 semanas que no sabemos qué hacer con los pequeños, pues venga, un poco de trabajos manuales y al mismo tiempo rememoramos una tradición, ¿no? Claro, yo creo que la idea es bonita, un poco arriesgada, porque, verdad, esto nunca se había fomentado y es algo nuevo y, claro, no sabes cómo te va a salir, ¿no? Yo cuando se lo propuse a la Junta, todos se quedaban así un poco en blanco porque no sabían ni lo que era, claro. Pero bueno, en la vida hay que ser también arriesgado, ¿no? Hay cosas que hemos hecho al principio que... Yo me acuerdo cuando empezaron las jornadas por la integración. Esto no hay tema para... Esto para 2 o 3 años. Más tantos temas no hay. Pues no, pues ya vamos por las 14 este año que vamos a hacer, ¿no? Y cada vez hay temas y más temas y porque las cosas evolucionan, ¿no? Pues yo creo que, hombre, que... diferente, es algo diferente, pero que a la vez, pues mira, lo mismo que potenciamos otras cosas, vamos a potenciar lo nuestro, y también porque muchas veces últimamente se potencia más Papá Noel, aquí estamos siempre con los, nos fijamos mucho de los americanos, que si es Black Friday, que si es Halloween, pues nosotros somos, claro, nosotros somos de Reyes Magos, ¿no? Pues vamos a apostar por ello, ¿no? Y apostamos. Yo creo que nada en esta vida nos tiene que limitar, ¿no? Se puede celebrar todo, se puede celebrar Halloween, se puede celebrar Papá Noel, se puede celebrar un Rey Mago, se puede celebrar todo, ¿no? Yo creo que... Bueno, tú sabes que yo celebro hasta el 30 de febrero, que no te interesa, ¿sabes? Exactamente, o sea que realmente, bueno, pues tampoco tiene tanta importancia, pero sí que es verdad, ¿no? Que es una tradición bonita, que merece la pena recuperarla y que sobre todo, bueno, pues ofrece una alternativa más, ¿no? Para trabajar, sobre todo aquellos que tengan cierta añoranza de esos canastos de reyes y que quieran transmitirle pues esa tradición a sus hijos, a sus nietos también quizás, ¿no? Sobre todo, pues ahí tienen esa posibilidad, ¿no? De trabajarlo durante estos días y al mismo tiempo pues contribuir con una acción solidaria bonita, ¿no? Que es ayudar a los demás. Claro, claro, y eso pues todos podemos ser partícipes de la alegría y de la ilusión de los demás, ¿no? A la hora de entregar una cesta. Yo creo que la iniciativa es bonita y arriesgada, porque claro, no sabes cómo te va a salir, no es algo que está ahí, pero no está de alguna forma institucionalizado, sí. Y bueno, había que tener esa palabra que no me va a salir, y bueno, y se pues hizo. Nosotros nos hemos arriesgado y ya está. Exactamente. Bueno, pues retomando de nuevo, porque esta es una de las iniciativas, como decíamos, que de cara a las celebraciones navideñas prepara la Hermandad de Nuestros Padres Jesús Nazareno, y que cada vez se va sumando, cada vez hay más actividades, ¿no? Porque empezamos con el cartel real, que por cierto, ¿qué edición alcanza ya? Que también no recuerdo exactamente qué edición la es. La número 26. La número 26, claro, recuerdo que el año pasado fue aniversario, pero no estaba segura de cuál. Entonces, la número 26 del cartel real, que fíjate ya los años que se lleva desde el Nazareno, ¿no? Organizando esta actividad, y poco a poco ha ido sumando cosas, ¿no? Incluso hemos tenido que poner a dos, porque al principio empezamos nosotros, luego un famoso, luego dos famosos, y aquí vamos sumando siempre un poco, ¿no? Y bueno, pues como decíamos, la Navidad se completa, ¿no? También con las actividades que se organizan por parte de los colectivos, desde luego, y entre ellos, pues es un referente la Hermandad del Nazareno. Y volviendo de nuevo al tema de del cartero real, porque nos has comentado el itinerario, lo que no sé si podemos adelantar también, pues el tema de los regalos y obsequios que se ofrece. Esto siempre hay que aclarar, ¿no? Que esto son obsequios que se entregan a los menores, que no se vayan a esperar el regalo de Reyes, que para eso están los Reyes de cada uno. No. Que es un pequeño obsequio que supone un esfuerzo considerable obtenerlo y que todo se hace, bueno, pues voluntariamente, ¿no? Desde la Hermandad del Nazareno. Claro. Mira, te comento, los niños de 3, 4 y 5 años de los dos colegios que vamos a visitar llevan un regalo que nos cede siempre Burger King, que es un regalito de estos de los que vienen en Happy Meal, pues nos lo regalan, ¿no? Este año, como novedad, porque nos habían regalado 60 mochilas Leroy Merlin, y entonces pues eso se le va a dar a los niños de primero de ESO. A partir de ahí, pues entre todos los demás vamos a realizar 40 regalos por centro, por los dos centros, 40 y 40, que son balones, raquetas, siempre juegos didácticos, ¿vale? Porque tenemos mucho en cuenta a la hora de poder regalar, pues nos regala pistolas, nos regala cosas de alguna forma pues que inciten a la violencia, ¿no? Yeah. Entonces, pues peluches, los balones que son siempre regalo estrella, por ahí se pelean todos por los balones, ¿no? Entonces, pues se hace todo muy equitativo porque, por ejemplo, a partir le entregamos los regalos a los niños de 3, 4, 5 y primero de la ESO, y luego vamos cogiendo las cartas de los de segundo, entonces decimos, pues, 4 regalos para los de segundo, entonces cogemos la bolsita que las tenemos aparte del curso de segundo y sacamos 4. Luego de tercero, pues otras 4, así sucesivamente. También pues nuestros pajes pues van dando gusanitos, un bolígrafo, siempre procuramos que siempre pues cojan algo, ¿no? Aunque sea una milísima, pero bueno, también, ¿no? Y luego en los centros, pues en los centros te puedo comentar que este año toca, bueno, no te lo voy a decir porque vale. Si no te lo van a saber, es un regalo que, bueno, que tanto, por ejemplo, para el centro de la Arcey, Merak y el Curtido, y vamos juntos, eso son detalles que compra la hermandad hacia los usuarios, ¿no? Y bueno, también luego pues, se junta con algunos de los peluches, balones, mochilas y algunos relojes, algunas cosillas que voy recogiendo, ¿sabes? Aproximadamente, si contamos todos los regalos... ¿Cuántos son? Pues aproximadamente unos 1.200 regalos. Mm. entonces puedo decir que da un paseo ya a Ubrique. He tenido que ir porque mi coche no cabía, ¿sabes? Porque la verdad es que la mayoría de los regalos que cogemos de empresas son de empresas de Málaga, pues que conozco por el trabajo, ¿no? O por amigos que tengo aquí que los voy sacando cosillas, ¿no? No porque a los de Ubrique no nos den, pero siempre lo he hecho así y es una puerta que tengo abierta y, claro. Y año tras año pues me lo guardan, ¿no? Entonces pues aprovechamos para luego para otros asuntos, pedir a los comercios de Ubrique. Claro, además una cuestión de proximidad, ¿no? Estás ahí, puedes trabajar en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues claro. Toda ayuda es bienvenida, desde luego. Claro, ¿no? Y aparte es que a lo mejor me ve y dice, ya te tengo guardado eso. Le digo, pues muy bien que está, ¿sabes? Ya estoy yo por ahí, aquí. Y se va trabajando y se va preparando. Y todo esto, bueno, pues como decía, supone un esfuerzo también, ¿no? Por parte de la hermandad y un esfuerzo personal por parte de José Antonio, por cierto. Bueno, pero mira, José Antonio al fin y al cabo es un trabajador de la hermandad. Mira, en esta hermandad tenemos la suerte de que hay mucha gente trabajando por muchas cosas, ¿no? Está Solano, que siempre tiene nuestra iglesia al día, ese magnífico Belén que ha puesto. Tenemos a Naranjo, que está siempre coordinando, siempre diciéndole, que no te pases por esto. Siempre como ahí es el que da los capataces, que ya mismo están arreglando sus pasos, ¿no? Aquí yo creo que es un grupo y que es un grupo muy activo, porque la verdad es que la hermandad tiene una vida que es muy, aunque muy, muy meneada, vamos, que tenemos siempre algo en mente, que si no es la feria, es la Navidad, que si no enero las jornadas, que ya están terminadas. También te puedo comentar, en Navidad es otro aspecto, que es el día 29 de diciembre, que nuestra misa, la misa por la discapacidad, que ya está terminada también de organizar, y son tantas cosas que al fin y al cabo uno pues hace un poco el trabajo que dentro de la hermandad pues se siente más a gusto, ¿no? Y entonces yo creo que, bueno, que creo y es así, que todos los méritos los tiene la hermandad, porque al fin y al cabo es quien por lo que hacemos las cosas, ¿no? Y estamos con nuestro hermano mayor, que nos apoya en todo lo que le decimos y que poco a poco pues conseguimos que esta hermandad que sea una hermandad viva y que se involucre pues con todos los colectivos, porque trabajamos con casi todos los colectivos de nuestro pueblo, ¿no? Claro. Con una hermandad viva que quiere seguir trabajando por nuestra fe, por nuestras tradiciones y por nuestro pueblo, ¿no? Es muy importante. Claro. Y bueno, ya adelantabas algo, ¿no?, de esa 14ª edición de las Jornadas por la Integración, que suelen desarrollarse después de Navidad, en enero, pero en el último año creo que la Misa por la Discapacidad se adelantaba, ¿no?, por cuestiones de calendario. Sí. Y este año ocurre lo mismo entonces, ¿no? Sí, bueno, el párroco que viene, Iván, que es de Cádiz, fue destinado a Roma. Entonces, pues, mientras que está destinado en Roma, la única opción que él viene para Cádiz, porque él es de Cádiz, es en Navidades. Claro. Entonces, me dice, tengo este fin de semana libre, entonces nos tenemos que adaptar un poco a él, ¿no? Claro. Luego, te puedo decir que ese día, pues, la misa va a ser a las 11 de la mañana en nuestra iglesia de Jesús, en nuestra casa. Estaremos acompañados por el Centro Ocupacional Curtido, Vamos Juntos, Discovery, AFEME, la ONCE, la Asociación de la Pastoral del Sordo de Cádiz, y bueno, por alguno más, y bueno, acompañados por el Coro Aire de la Sierra, ¿no?, que nos acompaña siempre con sus sones musicales. Y la verdad, pues, que también es un acto muy importante porque es como el broche final a un año de trabajo, ¿no? Pero que no acaba, porque el 29 es la misa, el 30 tenemos la selección de las cestas de Reyes, el 31 elegimos a los dibujos ganadores del concurso, que es un no para. En fin, pues un no para. Así entramos la hermandad continuamente, sobre todo además también en este periodo navideño, con todo ese trabajo que se va a desarrollar por parte de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. Lo más próximo, ese Belén solidario que ya podemos visitar en el Jesús, y después llegará el próximo viernes la visita del cartero real a nuestra localidad, encarnado, pues como decíamos antes, en esa figura, en la figura de la periodista pasantana y del cantante Salvador García Pitu, que van a llegar hasta nuestra localidad para repartir esa magia, ilusión y fantasía también, ¿no?, entre los más pequeños de la localidad. José Antonio, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote el que nos hayas atendido y bueno, algo más que te quede por aportar. Bueno, yo, si me lo permite, sí, a nivel personal, pues nada, pues deseo a todos los briqueños que pasen una feliz fiesta, aunque todavía estamos ya entrando, que visiten nuestra Iglesia de Jesús y que visiten nuestro Belén y que se dejen volver por la magia. Y personal, pues también, si me lo permite, dar las gracias a la Asociación Vamos Juntos, que me ha permitido también pues, estar en el almanaque. Es verdad, es verdad. Este año, ¿no? Que también estamos ahí metidos y la verdad es que gracias porque, hombre, siempre pues se demuestra el cariño, ¿no? Que es un cariño recíproco, ¿no? Entonces, pues la verdad es que aquí estamos para dar lo que la gente y el pueblo de Urique quiera. Eres, vamos a ver, ya hablábamos con Paqui Domínguez. Marzo, eres marzo, eres marzo. Eres la Semana Santa y eres marzo. Y claro, yo ya he tenido el privilegio hasta de ver la foto, ¿eh? Que todavía no se ha podido ver porque todavía no están los calendarios, serán a finales de semana cuando se vayan a ofrecer al público, pero ya a mí me han enseñado la foto, he tenido ya oportunidad de verla y ahí está. Muy simpática, ¿verdad? Una José foto Antonio en estado puro. Con una esa foto muy simpática. Ahí muy está, simpática. Transmite, con esa cara transmite todo lo que es José Antonio Guerrero. Bueno, nos quedamos aquí, José Antonio, muchísimas gracias. Y ese calor que tú das, que también lo recibes después, ¿no? Que eso también es bonito, desde luego, ¿no? Sí, recibo más de lo que doy, seguro. Gracias por estar con nosotros. Nada, a ti.